ponlo detrás de mi oído. Dime, ¿sientes el latido? Tantas personas llegaron, pero nadie con tu estilo. Eres un laberinto, mi manantial, mi voz, mi ritmo, mi raíz, mi reto de felicidad. Devoto por la eternidad a ti, a ti. Estórbame, moléstame, por nada dejo de quererte. Eres tan especial, tú eres tan especial. Te amo. Pero no quería apresurar, obsesionado. Tanto que quiero pedir por tu mano, vernos casados, agarrados. Y en el vals tomando la champaña que tanto odiamos. Mirarnos a los ojos profundos y nunca más incomodarnos. Porque somos pareja perfecta desde que lo iniciamos. De novatos, como legos tú y yo emanamos. Somos extraños en tantas maneras, tú y yo empatamos. Te amo. Te amo.